por el culo. Ciudad Cordura, con la vida por delante y por detrás. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. España es una gran nación. Este era un pueblo tranquilo. Yo cumpliré mi parte. Pero usted cuide su culo. Porque se lo van a agujerear. ¡Oh, no! Ciudad Cordura. ¿Oyes eso? Son los vientos de cambio. Buenas noches desde una buhardilla perdida en Montparnasse, emitiendo desde el 103.2 de Radio Dignidad. A los controles, culpable Kino, de los estudios La Trama Comunicación, y también nos podéis escuchar en el 88.6 en Sevilla, en Radiópolis. Tu tío Manolo dijo una cosa ayer o antes ayer, no me acuerdo. Que no sé quién le dijo que los guardas le hablaban de que yo estaba loco, que corría descalzo. Y desnudo, descalzo y desnudo y tal. Y tu tío Manolo dijo, le salió espontáneo además. Tenía de pies como las conchas de los Galápagos. ¡Toma, gorrión! ¡Vente! ¡Toma! Ven acá, hombre, ven acá. ¡Toma, ven! Esta es la historia de Arturo, Chico Pereira, una historia del oeste, la historia de Lola, de su padre y del burro Gorrión. En primer lugar, decir que su historia transcurre entre Córdoba, Belalcázar y Edimburgo, en Escocia. Chico Pereira se marchó a Edimburgo en busca de un trabajo, con unos pocos euros en el bolsillo. Macho, que yo tengo más mala suerte que la leche. Y allí cursó estudios de cine, que le llevaron a producir un documental sobre las minas de Almadén, con muchos premios. A lo mejor lo conocéis, El invierno de Pablo, o en su título inglés, Pablo's Winter, sobre las minas de Almadén. Infecciones agudas de las vías respiratorias, bronquitis crónica, cardiopatía isquémica, ¿que tuvo infartos? Sí, unos pocos. En el pozo María Luisa, ¿cuánto te queda pena? ¿Quién lo ha conocido? ¿Has hecho un cuento de la Blancanieves? Sí. ¿Y a los enanitos también o solo...? Como una zanahoria. Anda, igual que una zanahoria le ha puesto la nariz. Murieron cuatro mineros. Mira, Marusilla, cómo vengo yo. No fumo porque me lo ha quitado el médico. Y el médico me parece que se va a ir a tomar por culo. Venga, por si no llego. Toma, coge un dulce. Esto es un no rápido. Quiero dulce. Coge un hombre. Que no quiero, coño. Que cabeza, no... aunque quieres, cogeré que con esto no te duele la barriga en todo el año. No me va a doler de todas maneras. Eso le duele quiere. Al que le va a doler, al que no, no le duele. Que me la rompió un costero. Mira, Marusiña, mira cómo ve. Que estar puteado 15 días, 11 noches, a 600 metros bajo tierra, y ahí estuvimos. Mira cómo y llamó la atención de la crítica y del público internacional, con lo cual acabó Chico recibiendo una beca para irse a estudiar a Toronto. Y a su regreso, con este reconocimiento y repleto de sponsors para el siguiente proyecto... ¡Cojonudo! ¡Cojonudo! ¡Qué grande! Y decían que fuera de casa no me lo iba a pasar yo bien en las Navidades. ¡Amo! Que no me ha traído cosas ni nada el Papá Noel. Chico escuchó cómo su tío le fascinaban las películas del oeste, las películas de western, el Far West... Los duelos de vaqueros e indios. Hola, amigo. Tú, ¿no te habíamos dicho que no queríamos verte más por este sitio? ¿Dónde está tu penco? ¿Has dejado que se te escape? Hombre, sí, de esto venía a hablaros. Lo ha tomado a mal. ¿Quién? Mi caballo. Se ha enfadado por los 4 tiros que le disparasteis entre las patas... Y ahora no quiere atender a razones. ¿Quieres tomarnos el pelo? No, yo comprendí enseguida que estabais bromeando, pero él en cambio se ha ofendido. Y ahora pretende que le deis excusas. Hacéis muy mal en reíros. A mi caballo le molesta la gente que se ríe. Se figura que quieren burlarse de él. Pero si me aseguráis que le pediréis perdón, con un par de coces en la boca saldréis del paso. Aquí es donde entra el padre de Lola y el burro Gorrión. Él es veterinario, vive en mitad del campo con sus animales y sueña con películas de vaqueros e indios. Con suelos como de albero, polvorientos, con revólveres. El sueño era viajar algún día y visitar la América del Western, el Far West, el lejano oeste, pero no hacerlo solo, sino hacerlo con su burro. Su fiel compañero Gorrión. Junto a Gorrión protagonizar uno de esos paseos por ese ambiente con whisky en el salón, puertas dobles, indios forajidos. Chico Pereira tiene ya algunas escenas grabadas de este corto donde se acercan a una agencia de viaje y explican: bueno, quería realizar un viaje a América. Sí, por supuesto, nosotros le compramos el billete, lo organizamos todo. Sí, pero es que no voy solo. ¿Cuántas personas son? Es que no es una persona, es mi burro Gorrión. Entonces algunos agentes de viajes le colgaban el teléfono. Se ha grabado como otros agentes de viajes se reían de él y otros se ofendían y pensaban que era él quien se estaba riendo de ellos, y tras algunos amables insultos también le colgaban el teléfono. En junio continuarán el rodaje por aquí, los alrededores de Belalcázar, con esa conexión con Edimburgo, y esperemos que el burro Gorrión consiga finalmente llegar a América. Soy pobre y tengo de todo. A nadie puedo envidiar. Soy libre como los vientos. ¿Qué más puedo desear? Es que eso es una sensación de libertad tan bonita. ¡Toma, Gorrión! Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Miguel Ángel. Oye, ¿por qué no... no sé, no se le ocurrió a este hombre... Chico, salud. Chico Pereira, dice que se llama... ¿Por qué no se va a Almería, que está más cerca? Pues también... Ir en burro a Almería, por lo menos... Hombre, en otro momento me hubiera parecido descabellado que alguien me dijera que se iba en burro a Almería, pero ahora mismo me parece un simple paseo después de lo que tú me has dicho. Sí, tú conoces los... Bueno, allí hay varios estudios, pues, no sé si El bueno, el feo y el malo, entre otras películas, se rodaron por allí, ¿verdad? Por eso te lo digo. Allí está grabado en la arena El culo de Sancho Gracia, también todavía. Uh-huh. Y hay una historia también simpática de cuando que descubrí al visitar los estudios de Texas Hollywood. Y es que en uno de los recortes de periódicos que tienen colgado en este fan salón del oeste, atendido por estas chicas que luego bailan así tipo cabaret y tal, tienen un recorte de periódico donde sale un hombre que tiene exactamente la cara de Henry Fonda. Y no es casual. Él dice que Henry Fonda tuvo una aventura con una almeriense en el tiempo en que estaban rodando alguna película. Y de esa aventura pues nació él. Y dice, todos estos años mi madre no ha querido revelarlo y yo por eso tampoco lo he querido decir, pero ahora ya, mi madre ya no está y quisiera hacer un llamamiento desde aquí, y lo dice así en el periódico, porque lo que me gustaría es conocer a mi hermana Jane Fonda. Míralo, Henry Fonda, parecía tonto. Sí, sí, esto es un, no tengo el nombre ahora presente, pero es un almeriense con toda la cara de Henry Fonda y tiene toda la pinta que realmente es el hijo. Me encantan tus historias, me encantan. Para no dormir. Sí, estuvo aquí en el 60 y algo. Que se parece un montón, es verdad. Su hora, porque mi madre estuvo ¿Hermano? Aquí en la película. Bueno, yo estoy aquí. Hermano, su padre. No, él es su padre, ¿eh? Es que se parece. Era. Sí, hombre, se murió. Entonces la muchacha, bueno, la muchacha, la señora ya está, hermana está tuya, ¿no? Una hermana, por parte de la... Mi piel, para mantenerse en forma después de los 60 años, necesita calcio, día y noche. Nosotras lo valemos. ¡Comado Río! ¡Ciudad Cordura! En la era puritana de finales del 16, sobre todo en el Nuevo Mundo, donde la tierra era abundante y se convirtió en herencia común, el adulterio se reinstauró como delito grave para todas las clases. El castigo por adulterio en la colonia de Massachusetts era la muerte, aunque no se hizo cumplir hasta la mitad del siglo XVII. Aunque se desconocen casos de adúlteras condenadas a muerte, sí se consideraba un delito muy grave. Y la idea de la letra escarlata aparece reflejada en los registros de las colonias. La letra escarlata, popularizada por el novelista Nathaniel Hawthorne en su libro del mismo nombre, era un castigo puritano corriente. Las culpables de adulterio podían recibir azotes o acabar en el cepo, pero también eran marcadas, obligadas a llevar la letra A cosida a la ropa. Otras formas de castigo vergonzante son bien conocidas. Sentarse en el cuerpo u obligar a meter la cabeza en agua, con la idea de que la comunidad nos castigaba haciéndonos sentir vergüenza para facilitar así nuestra posterior reincorporación a ella. Si alguien cometía sodomía, adulterio o fornicación, Dios castigaría a la comunidad entera. La comunidad entera sufriría si estos actos no se castigaban o se ponía fin a ellos. Hay ciudades llenas de extranjeros, recién llegados, marineros, prostitutas, jugadores, pendencieros. Y el sistema de justicia criminal, basado en la vigilancia del vecino y el provocarle vergüenza, empieza a erosionarse hasta que desaparece. El adulterio en el siglo XIX a menudo se castigaba solo cuando era público y notorio. Existía una ley no escrita según la cual, si matábamos al amante de nuestra mujer, nos absolverían aunque la ley oficial no dijera nada al respecto. En el siglo XX el adulterio se escapó aún más al control. Yo me siento bastante culpable hoy también, ¿sabes por qué? Por dos razones principales. Y las dos relacionadas con nuestro querido amigo Los Controles Kino, que sigo diciendo que tenemos que rebautizarlo como Miguel Ángel o algún tipo de Miguel Ángel, porque esto no puede ser. Y me siento culpable porque, primero, porque nos estamos acabando la cerveza y creo que todavía no le hemos ni ofrecido. Mea culpa. Y segundo, pues porque... A lo mejor te sientes, quizá, siguiendo los consejos de Cañete, te has tomado un yogur adulterado. Es posible. ¿Qué es lo que estamos escuchando de fondo, por cierto? Pues lo que estamos escuchando es un grupo que se llama Los Cretinos. Los Cretinos también es un libro también del escritor Roald Dahl, de 1981, pero en este caso la historia fue una noche en el Amapola. Me acerqué al DJ a preguntarle qué música era esta que estaba sonando, que me estaba gustando. Y bueno, es la primera vez que un DJ, sin conocerme de nada, me regala un CD. Y fue este CD de Los Cretinos, que podéis encontrar en el Facebook por Cretinos Rock. Si hay algún cretino entre nuestros radio oyentes, por favor que nos escriba. Señores y señoras, pero esto puede ser el primer caso que yo he escuchado en toda mi larga carrera como lo que sea, de alguien que, un ser humano masculino al que un DJ le regala algo. Sí, es inédito, es inaudito. Sí. De hecho, ni siquiera un DJ se digna nunca a ponernos los temas cuando se los pedimos a los tíos, jamás. Voy a ir a pedirle el teléfono, no, nunca se ha dado la historia. Lo cual me hace preguntarme, ¿cómo miraste a ese DJ? ¿Qué parte de tu cuerpo le enseñaste? ¿O cómo iba vestido? Yo qué sé, es que no lo puedo entender. Pues mira, cómo iba vestido no lo recuerdo, pero lo miré pues como te estoy mirando ahora a ti. Ah, bueno, entonces me lo explico perfectamente. Pero verdad que siempre me ha parecido un mundo aparte eso de los DJs. Siempre me ha parecido algo misterioso. Porque yo quiero ser DJ, siempre he querido ser gente DJ. VIP. Ya no, porque ya no tengo la edad, pero... Es very como es Dios, people. Un DJ es Dios. Las mujeres adoran a los DJs, ¿por qué? Pues igual que los cantantes de música, tú sabes que si te haces DJ vas a ligar. Aquí tenemos un DJ atractivísimo a los controles, saludamos Kino, a Kino. Kino, te debemos una cerveza, no hemos bebido toda la cerveza. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no nos has dicho nada? Tú puedes verlo, que detrás de esa mesa tiene un atractivo especial, no sé lo que es. A mí también me gusta. Los Cretinos se formaron como banda hace 10 años, una música medio rock, medio punky, una música así suburbial, en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, y se describen en su página web como juerguistas que se comprometen a hacer mover el culo a todo aquel que se acerque al ver sus alocados conciertos, provocando espasmos y palpitaciones alteradas entre los asistentes. cerveza a Kino. A Helga. A Helga, a nuestra querida amiga Helga. Hola Helga, saludos Helga. Nuestra querida amiga de Radio Germany Associated Forever. Helga, que ya sabéis que es nuestra colaboradora allí en Königsberg. En Hamburger Hill. Sí, aunque vive en realidad, vive en Ulm. El caso es que ahora es el momento en que nos ponemos una C mayúscula en la frente o nos la tatuamos en la nalga izquierda o en la derecha, depende de las inclinaciones que tenga cada uno. Y una letra C de culpa, como lo era la letra A, la letra escarlata de la novela, quizá la más famosa que haya habido sobre la culpa, con perdón, por supuesto, por Dostoyevsky. Yo te aseguro que a Helga, tanto la palabra entera, culpa, como escarlata, le caben. Sí, sí. A Helga le entra todo. El escritor estadounidense, y agárrate otra vez con mi inglés de las montañas, Nathaniel Hawthorne... Me engolfo de Nathaniel Hawthorne cuando lo digo. Mi inglés de la montaña, ya sabéis que es una de las normas, las señales de identidad de este nuestro programa Ciudad Cordura. Y él, este hombre, solía explorar, como nosotros en Ciudad Cordura, mucho sobre la naturaleza humana, más bien por el lado de la culpa, el pecado, la redención, etcétera, etcétera. Nos ha dado por ahí últimamente, ¿qué le vamos a hacer? Brindamos por ello, ¿no? La letra escarlata, ya sabéis que es una famosa novela que hablaba sobre eso. Una mujer, una perdida, digamos, como la llamaríamos nosotros. Una guarrilla, una mala mujer. Que bueno, que es una adúltera, pero claro, le da por ser adúltera en una época en la que las cosas están un poco regular. Aunque, digámoslo claro, ahora mismo es igual, ¿eh? Entre las canas y las chanillas estas que hay adolescentes y tal. Son capaces de, vamos, son más censoras incluso que en aquella época del puritanismo y tal. Sí, yo diría que más bien entre la gente que más predica el puritanismo, tipo Britney Spears, o no sé quién es, y, por ejemplo, yo creo que en los pasillos de Génova ocurren cosas que... Es que está claro que eso de dejarse llevar hay que tener mucho cuidado. Cuando uno se deja llevar por el adulterio, por lo que sea, o por los sentimientos más, digamos, más que están más arraigados en tus entrañas, ten cuidado en la época en la que lo haces. Esta no es buena época, como tampoco lo era buena aquella época del puritanismo que nos comenta aquí el amigo Nathaniel Hawthorne. Pero volviendo a Dostoyevsky, del que te hablaba antes, Dostoyevsky, tú sabes que este programa es muy culto, ¿no? ¿Lo sabes o no lo sabes? Cultísimo, es cultísimo hasta las trancas, se nos engolfa la boca de cultismo. Depende de la cerveza que hayas bebido. Que ya son unas pocas. Pero Dostoyevsky, Crimen y Castigo y muchas otras, él también hablaba mucho del sentimiento de culpa. Y Tennessee Williams, del que ya hablamos en el programa de la semana pasada, que continuamente sus personajes están siempre agobiadísimos, atormentados por sus turbios pasados, huyen constantemente de todas sus mierdas, todo lo que tienen, lo que llevan a sus espaldas, machacados por una sociedad agobiante que no tiene mucho de diferente de la que... yo creo que vivimos ahora. No sé si soy demasiado crítico o no, pero yo a veces lo veo así. La Inquisición está a la orden del día, depende cómo lo mires. Hombre, la intolerancia para la doctrina de la fe existe todavía. Además, se refundó en Córdoba hace un año, ¿no?, o algo así. Por cierto, que dicen también de Dostoyevsky que si, que si te gustó el Crimen y Castigo, deberíais de leer sobre todo Los hermanos Karamazov. Sí, lo difícil de leer, ya de por sí, leer un libro de Dostoyevsky es complicado porque es que son muy gordos, ¿no? Sí, leerse un libro entero... Perdona mi ignorancia y mi incultura, pero es que es así. Depende, claro, ahora, como hablábamos en el anterior programa, la gente ya no tiene tiempo para aburrirse, no es época de los junis, ni de aburrimiento y de bicicleta y de llamar al timbre a tu amigo. Es época de que te suena un mensaje de WhatsApp cada 3 segundos y tienes que contestarlo o la gente se enfada. Dostoyevsky, Tennessee Williams, el tranvía llamado Deseo, Stanley Kowalski gritando el nombre de Estela bajo su ventana, atormentado también por esa culpa después de haberle pegado a su mujer, que está embarazada y todo. Y él la ama y no puede evitarlo, pero es que somos así, hacemos daño a las personas que queremos, eso pasa continuamente en cualquier época, antes, ahora y después. Señor, pero Kowalski se moriría sin ella. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. el largo y cálido verano también, donde Ben Quick escuchaba, estaba también atormentado por un pasado de pirómano y no sé cuántas cosas más. Qué grandes Paul Newman y Marlon Brando en esos grandes papeles de obras de Tennessee Williams, son insuperables e inolvidables. Y la gata sobre el tejado de zinc caliente intentando. Y hablando de proposiciones indecentes y hablando de adulterio, esa proposición indecente también de donde salía Paul Newman también. Eso me recuerda que te diste una proposición, casi cuando empezaba este programa, te diste una proposición indecente que todavía no hemos cumplido y teníamos que ver el Titanic juntos. Es que no sé si el día que la cumplamos podremos seguir todo como siempre. Me gusta mantener esa esperanza, es como un horizonte que nunca se alcanza. Sí, no, y lo peor es que además habrá ocurrido como con los Goonies, que habrán sacado Titanic 2. El regreso o algo así. Que es un submarino ahora. Y puede ser grandioso, entonces ya no podremos ver Titanic. Adán y Eva, que ya se sentían culpables también hace ya muchísimo tiempo. Orestes, cuando vengó a su padre, Agamenón, matando a su madre y al amante de esta. Y luego tuvo además que purgar sus culpas, vagando sin parar por ahí, sin rumbo y pasándolo fatal. Porque supongo que esto no fue lo que se llamó la Orestiada, ¿o me equivoco? Sí, sí, creo que sí. También me estoy acordando que la Odisea, es decir, la historia de Odiseo o de Ulises, nombre romano, es la historia de un hombre que fue culpable de reírse de los dioses. Él, cuando volvía de la guerra de Troya, dijo que le importaban un pepino a los dioses y que él podía volver a su casa tranquilamente sin hacerle ningún caso a las señales de sus adivinos, y sin embargo, pues por ese reírse de los dioses tuvo que dar muchísimas vueltas, y eso es la Odisea, hasta conseguir llegar a casa de su amada Penélope. A Orestes también lo perdonaron, ¿no? Los dioses, porque dijeron que ya está bien, ¿no? Que había sufrido bastante y que bueno, que venga, vete para casa que has cumplido, chavalote. No la tengo yo presente. Judas también, buscando el árbol perfecto para pagar todas sus deudas. Vamos, el árbol perfecto para colgarse de él, quiero decir. Porque hay algún beso más famoso en la historia, un beso más puto en la historia de la humanidad que el beso de Judas, pues no, y hay más culpabilidad detrás de un beso que en este. Las lágrimas de San Pedro, que es lo que escuchamos de fondo. ¿Y cómo debe ser eso, de traicionar tres veces a alguien en menos que canta un gallo? Resulta que las hermanas Sister tienen otra canción que no metí. Metimos Gotta Go, tengo que irme, y tienen una canción que se llama Illegal Kiss, el beso ilegal, porque siempre que hay una culpa, luego hay un castigo, y eso es lo que hace el Estado, ¿no? Censurar y hacer ilegal aquello que la sociedad cree que debe ser ilegal. Por eso insisto en que me gustan tanto a veces las prostitutas, porque esas prostitutas que no dejan que las beses, ¿no te parece maravilloso? ¿No te parece una idea muy romántica? Uf, no estoy seguro. ¿Y qué tal, qué me dices de la surrapa que lleva una capa naranja de 3 centímetros? Pues también. Una capa de grasa, ¿debería ser ilegal? Como mínimo censurable. No te besaría ninguna, si ni prostituta ni sin prostituirse, si tuvieras comido un poco de su rapa antes. Sabes que el castigo nos lo imponemos nosotros siempre, generalmente. Es algo también que me llama mucho la atención. Y es que el castigo, como ya lo decía nuestro amigo Jean-Paul, también uno de los grandes inquilinos de nuestra guardilla de Montparnasse, junto con Simone de Beauvoir. Se me engolfa la boca cuando digo Simone de Beauvoir. Sí, por cierto, hay esta mujer. Hace tiempo que no hablamos de ella, ¿eh? Sí, me acordé que una de los partidos estos pequeños que han nacido últimamente, Simona Levy, que va en la lista del partido Levy, se llama Simona por Simone de Beauvoir, justamente. O sea que fíjate que ha creado escuela, Simone. Unas cosas se enlazan con otras siempre, aquí en Ciudad Cordura. Sí, a unos le ponen nombre por Bomba Atómica, en Hola Gay, y a otros por Simone de Beauvoir. Pues sí, lo decía Jean-Paul Sartre, ¿cómo se dice tú que eres el culto del programa? sería Saf. En la puerta cerrada decía que el infierno somos nosotros mismos. Y es verdad, muchas veces, como decía Franco Battiato, el animal que yo llevo dentro no me ha dejado nunca ser feliz. El leopardo que hay en ti. ¡Tomado Río! Kafka, Frank Kafka, y sus innumerables mierdas también mentales que tenía, esas pajas mentales. Franz Kafka por president. Y esa culpabilidad. Esa torre a la que no podía acceder. Sí, él le atormentaba la burocracia del Estado también. Y luego se convertía en mosca, ¿no? ¿Cómo era? Cucaracha. Pero, ¿y el harakiri? ¿Qué me dice del harakiri? ¿Cómo se pronuncia harakiri? Porque es que mi japonés de las montañas también es bastante defectuoso. No sé, me encanta. Se me engolfa la boca también de la palabra harakiri, pero además me encanta. Me parece súper una forma más noble de expiar. De expiar las culpas. El harakiri. Si metiéndote una katana. Si mete una katana, un sable, una espada samurái de esta. Por el ombligo. Oye, ¿cómo es el movimiento correcto de la katana? Es decir, tú... Es justo lo que te iba a preguntar ahora. ¿Y hacia adentro o luego tienes que rajar hacia arriba? No sé si es para la izquierda o para la derecha. También debe depender de tu ideología política, pero es como te metes la katana y luego giras como para la izquierda o para la derecha, te destrozas las entrañas. Entonces, los del Barcelona lo hacen hacia la izquierda y los del Real Madrid hacia la derecha. Pero hay que echarle valor. Yo, si te me quedo pensando, es brutal, es una forma de suicidio brutal, porque tú te puedes tirar por un balcón y no lo piensas, te tiras y punto, y ya no tienes marcha atrás. No, es imposible. Pero tener lo que hay que tener para meterte una espada samurái ahí y encima ponerte a regodearte, o sea, tienes que girarla luego, tú primero te la introduces y luego giras para un lado. O sea, que tienes que tener la sangre fría y nunca mejor dicho la sangre para hacer eso, tío. ¿Y cuánto tarda luego en morir? Bueno, depende lo de cuánto tardas, porque si es el seppuku, que es una variante del harakiri, el seppuku, hay un amigo te corta la cabeza, o sea, te remata. Qué buen amigo. No sé si un amigo, un compañero o alguien, o un fichaje que tú haces, yo qué sé, o a lo mejor hay un oficio ahí en Japón, o lo había antiguamente en el Japón antiguo, cortador de cabeza. Era el tío que te ayuda en el seppuku, ayudante de seppuku. Tío, los japoneses son de otro planeta, de verdad, ¿eh? Sabes que no dicen que no. Los japoneses no dicen que no, sonríen cuando quieren negarte algo. Eso también me recuerda a muchas prostitutas que nunca dicen que no. Te sonreías mucho. Oye, y remontándolo un poco más antiguo, en cuanto a castigo, tú has oído hablar del primer código legal que establecía castigos de la historia, que es el código de Hammurabi. El rey Hammurabi. Sí, sí. Será aquel de ojo por ojo, diente por diente, y además estaba estratificado. Si uno estaba en una jerarquía más alta de la sociedad, igual podía pagar unas monedas en lugar de cortarse las manos o matar a tu vaca cuando tú habías matado a la vaca de otro. Pero si estaba en un estrato inferior de la sociedad, creo que se llamaban los muskenu o algo así, que eran una de las clases bajas, el castigo era mucho peor. En plan, mataba a una vaca y tenías que darle a tu hijo para que se lo cargaran o algo así. Me encanta meterme en la cabina del Doctor Who y viajar en el tiempo. Y ahora nos vamos para atrás, nos vamos para adelante. Por ejemplo, nos vamos al nazismo, y ya hablando de culpabilidad, porque hay todavía gente, mucha gente en Alemania que se siente culpable, que no quieren oír hablar del holocausto y todavía lo llevan dentro. Y llegando a nuestros días, si nos vamos ya al presente, en esa cabina del Doctor Who, para mí la culpabilidad ahora está reflejada en Internet. ¿Por qué? Internet es una gran fuente de culpabilidad, si lo piensas. Porque puede hacer cosas que nadie te ve mientras estás en Internet. Por ejemplo, ¿quién no se ha metido en una página guarrilla? Aquí he dicho ahora que a estas horas de la noche no nos escucha nadie, nada más que esos taxistas y esos camioneros. Y Belén, no te olvides. Taxistas, camioneros y Belén. Hola, Belén. Un saludo aquí a Belén. No nos lo tengas en cuenta el programa de hoy. Pero ¿cuántas horas estúpidas hemos echado en Internet? Todos, absolutamente todos. Muchas. Además que es adictivo. Tú, fíjate que cuando te metes en Internet puedes pasar una cantidad indeterminada de tiempo y luego de repente piensas, joder, no he comido en 17 horas. Y dices, y claro, es porque tu cerebro se desconecta de tu cuerpo en el momento que tus ojos hacen contacto con la pantalla. Y cuando te desconectas de la pantalla, de repente vuelves a sentir tu cuerpo y dices, me cago en la hostia, hace 3 horas que me estoy meando, no he comido. Y todo por estar leyendo cosas de unicornio y arcoíris y otras cosas. A mí me dio en la época del chat, ¿te acuerdas del chat? Cuando fue el boom del chat, que ahora es absurdo, ahora nadie chatea. Pero en aquel entonces a mí me pasó. y me pasaba horas muertas hablando con un desconocido. Sí, haciéndole estúpido realmente, porque no hacía realmente nada. ¿Descubriste alguna vez que la chica con la que hablaba en el chat de repente descubres que era un abuelo coreano, por ejemplo? Ah, sí, eso. Arrugado. Pero eso era una grata sorpresa. El descubrir que la chica con la que estás ligando es un abuelo coreano es el deseo de cualquier ser humano. Claro, por ejemplo, esa morenaza con los pechos turgentes y de repente era Jordi Pujol el que estaba hablando contigo. Bueno, eso te pasó a ti, imagino. Porque... Sí, es un caso verídico, no se me ocurrió esto así. Pero Internet sí es una gran fuente de culpabilidad, sobre todo, vamos a ver, ¿por qué creamos algo para que nos sintamos culpables? Porque se creó con ese fin, realmente. Las descargas ilegales, por ejemplo, no me des algo que no puedo hacer, no me ofrezcas que me pueda descargar toda la música y todas las películas del mundo gratuitamente y luego me dices que es ilegal y que no debo hacerlo. Pues tío, no me lo enseñes, es como enseñarle a un niño un caramelo y decirle, aquí está riquísimo, pero no te lo comas. Pero esa es la parábola del paraíso, del jardín, hay una manzana pero no la puedes comer. Oh, culpabilidad siempre atormentándonos. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. El mandamiento es claro al respecto. No robarás. Pero la definición de robo y la gravedad del castigo han cambiado con el tiempo. Tomar comida porque se tenía hambre no era delito. En el mundo antiguo, sin fotos, sin huellas, ¿cómo iba a saber la comunidad quién era una amenaza? Se les marcaba. Puede ser una mutilación, por ejemplo, cortar unos dedos por robar. En el mundo musulmán, por ejemplo, el robo se castigaba en algunos casos con la amputación de una mano. En la Inglaterra del siglo XIII, el remedio era la muerte. Por robar un ciervo del rey, la horca. Por robar una cuchara, la horca. Por robar ropa de un tendedero, la horca. Los puritanos de la bahía de Massachusetts tenían su propia versión de la sentencia de las tres oportunidades. Nos podían llegar a cortar una oreja. Si reincidíamos, podían llegar a cortarnos la otra. Y si lo hacíamos una tercera vez, ya nos podían colgar, porque suponían que éramos un caso perdido. ¿Culpabilidad? ¿Qué diablos es eso? No existe la culpa. Yo nunca me siento culpable. Yo solo creo que uno hace lo que tiene que hacer, ¿sabes? La vida es corta. Y sobre todo en Andalucía. Naturalmente, Rafael no se plantea dimitir por esta condena, ¿eh? ¿Pero qué condena? ¡Dimite tú! La culpabilidad lleva a la censura. Y hubo un caso reciente, más o menos sonado en la ciudad, cuando... La antigua delegada de Juventud metió mano y le pidió a nuestro amigo Curro Fuentes que eliminase la cara de Sandokan del cartel para la muestra de talentos del cómic. Fue el pasado septiembre, no hace nada. Ya que Sandokan era un concejal del ayuntamiento, la concejala del PP interpretaba que se le calificaba de ladrón. No sabemos de dónde sacó esa interpretación. Yo mismo dibujé el cartel. Blanca Córdoba Nieto decía que o se quitaba o no había... subvención. Y ole a los integrantes de la aula de cómic en aquella ocasión por ser íntegro y elegir exponer en un lugar privado la fantástica librería de cómics de Androito Comic, que se ofreció amablemente y sin dudar el lugar de la Casa de la Juventud para realizar esa muestra de cómic. El cartel a todo esto pues vivió el efecto Streisand. Ya sabéis que Bárbara Streisand intentó que no se realizaran, que no se difundieran una fotografía de su casa, que creo que habían sacado desde un helicóptero o un avión, fotografías aéreas de su casa. Y claro, ya que Bárbara Streisand parecía tan interesada en que no se difundiera, la gente pensó, joder, eso será por algo, será que hay algo en la casa que ella no quiere que veamos. Entonces se difundieron mucho más. Y lo mismo le pasó a este cartel de la muestra de talentos del cómic, que se difundió muchísimo más. Y de repente, además, ya que parecía que ha sido censurado, y eso vende mucho en los medios de comunicación, pues sacaron el cartel El País, El Mundo, ABC, Cordópolis. Polémica, censura del Ayuntamiento de Córdoba a los dibujantes de cómic. Y las redes sociales lo difundieron muchísimo más de lo esperado a nivel nacional. La censura vende mucho también en estos tiempos. No debe de permitirse la censura. Debemos censurar la subrapa, las escenas de sexo, la violencia, soportan mejor la censura de sexo, o hacen menos censura de sexo los europeos y sin embargo los norteamericanos permiten más la violencia, son cosas que se suelen decir. Los aviones de Emiratos Airlines, nos cuentan nuestras amigas azafatas, que no aparecen escenas de sexo en las películas. Por ejemplo, la película La Gran Belleza, donde hay algún momento en que aparece una bailarina en una barra, o por ejemplo incluso los testículos de esas estatuas de los angelotes, los amorcillos, que en realidad no tienen ninguna pretensión sexual, pero aparecen, pues de momento aparecen censuradas, aparecen con un círculo grisáceo translúcido, una mancha gris sobre ellas para que no la veamos los demás. Emiratos, allí donde reina un jeque y la homosexualidad, la prostitución, beber cerveza y demostrar afecto en público está censurado y está prohibido. Otro caso también reciente y famoso de censura, el que le aconteció a este cantautor, Javier Crae, famoso por aquel disco con Alberto Pérez y Joaquín Sabina, La Mandrágora, que casi todos habremos escuchado alguna vez, Marieta y otras canciones versioneando George Brassens, que de las que hablamos en pasados programas. Resulta que Javier Crae estaba en casa con unos amigos, un vídeo casero, y se puso de repente este vídeo casero en un lugar que no se debía poner. Este vídeo privado se emitió en Canal Plus, en el programa Lo Más Plus, en el año 2004. No estaba destinado a ser proyectado públicamente, lo había rodado Javier Crae con unos amigos, y se daba en este vídeo, pues así en tono de coña, una receta para cocinar un crucifijo con su Cristo, untado con mantequilla y sobre un lecho de patatas y cebolla. Se mostraba cómo se introducía el crucifijo en un horno. Este se abría solo, pues como obra divina, a los tres días, parodiando la resurrección. Y se inició una campaña de protesta por parte de un sector grande de la prensa, ofendido, recogiendo la ofensa que la parte cristiana de la población sentía. Fue declarado por algunos grandes pues empresarios del país, como Jesús de Polanco, por parte del Grupo Prisa, y además que era dueño de Canal Plus, él mismo lo había emitido, pero fue declarado Javier Crae persona non grata. Y bueno, Javier Crae se vio de repente en un juicio, eso sí, arropado por un montón de personajes, algunos de ellos que habían estado con él en la fiesta y otros que simplemente mostraban su apoyo ante esta supuesta censura o acusación de injurias o de calumnias a la religión cristiana. Entre otros, pues alzaron su voz a favor de Javier Crae Antón Reixa, Miguel Ríos, Álex de la Iglesia, Leo Bassi o el mismo José Miguel Monzón, que ya conocéis mejor como el Gran Wyoming, pues fue parte dijo en el juicio de la película que había rodado con Javier Crae. En fin, Javier Crae afirmaba que a él se le había acusado de algo que no había hecho. Él no había salido en televisión cocinando un Cristo, ni siquiera salía en las imágenes, ni las había exhibido. Pero bueno, sufrió pues esa persecución. Afortunadamente, pues unos meses después, pues más de medio año después, el juez subrayó en una sentencia que fue, digamos, histórica en el sentido de libertad de expresión, que Javier Crae, y o al menos este vídeo, pues ejercía un legítimo derecho de expresión artística, aunque fuera burlesco, satírico o polémico, y bueno, finalmente quedó en poca cosa. Eso sí, Javier Crae lo pasó mal en aquella época. Bueno, un grupo reciente de Sevilla, os voy a hablar ahora, y dejando un poco atrás el tema de la censura, o por lo menos creo que ellos no han sufrido censura de momento, un grupo muy bailable y muy animado, Pony Bravo, se hizo famoso por esta canción sobre el político neoliberal al que le gusta ir a las fiestas del Banco Mundial, o Turista, ven a Sevilla, una crítica de la gestión cultural y turística de su ciudad. Se formaron en 2006 en Sevilla y seguramente los habréis visto en algunos carteles de conciertos de la ciudad. Son carteles buenísimos. Yo os recomiendo que entréis en la página web o en Facebook, por ejemplo, y veáis los carteles divertidísimos y censurables, en realidad. Muchos de ellos. Uno de ellos, en concreto, mostraba al rey Juan Carlos como un pordiosero entre basuras y cartones, muy desmejorado. Os vamos a dejar con un tema de ellos, El Rayo. Llegado ese momento esperado por todos en el programa, es el momento del desafío, el momento en que os lanzamos una canción que va de censura en el programa de hoy, porque ¿cuántos de nosotros nos hemos tenido que callar porque alguien nos lo ha mandado? Pues este fue el caso del siguiente autor. Es una canción que en su día no fue publicada, se metía, digamos, con la monarquía. Es una canción que se permite de hace mucho tiempo, pero que hoy de repente recupera actualidad. Mi majestad, espero no ofenderlo ni irritarlo, majestad, pero mi deseo es casarme con su hijita, majestad. Quizás sea una osadía pedir la mano de su hija, y no me creáis oportunista ni un playboy, mi majestad. No pretendo enriquecerme, ni quiero palacios, ni pajes, ni yates, ni quiero ser duque o tener chambelanes. No deseo aprovecharme ni robarle nada, es cuestión de amor.